No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En lo que va del año se cometieron 251 femicidios en todo el país, según un relevamiento del Defensor del Pueblo de la Nación. El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo relevó 251 femicidios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del 2018, de los cuales 28 son vinculados y 6 son personas trans. Por eso nos acompañan acá quienes integran y quienes trabajan en este Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Le vamos a presentar en orden de asiento a Georgina Sturla, Rosana Chávez y Bianca Dega de Tano. Para que nos cuenten el trabajo que están llevando. Bueno, Georgina también estuvo presente en Georgia, viajando también y mostrando cómo se trabaja con el observatorio y cuáles son las conclusiones que hemos sacado. También quiero que nos cuente un poco de eso y, por supuesto, que nos desgranen este informe que se ha presentado en estos días en la Defensoría del Pueblo. Georgina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, como vos comentabas, fuimos invitados a Georgia por ONU Mujeres de allá, a la ciudad de Tbilisi, y también por el Ombudsman de Georgia, para hacer la presentación y mostrar un poco cómo llevamos adelante la labor del Observatorio de Femicidios. El doctor Bockel, que es el subsecretario a cargo de la Defensoría, hizo la presentación de todo lo que fue el informe del 2017. Ellos están muy interesados en cómo llevamos adelante el observatorio. Querían ver cuál era nuestra metodología de trabajo, comparar con lo que hacían ellos. El doctor Bockel explicó claramente cómo lo llevamos adelante. Se mostraron sumamente interesados. También resaltó la lucha que lleva en nuestro país Fabiana Túñez, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Todo lo que hizo por la sanción de la ley 26.485 y la modificación del artículo 80 del Código Penal, y incluyendo los femicidios vinculados. Esa es una figura que ellos no tenían, no la destacaban en sus informes, y bueno, se mostraron también muy interesados, claro, con eso. Hay que aclarar, los vinculados se consideran aquellas personas que mueren a causa del intento de femicidio, ¿no? O que son personas familiares, hijos, o personas que están vinculadas a la víctima del femicidio. Exactamente. Que también son víctimas dentro de este acto, son víctimas también de muerte, ¿no? Eso es uno por un lado. También, bueno, por supuesto, se consideran las personas trans dentro del informe. Y, bueno, también se destacó, o lo que destacaron también, es el trabajo que se realiza con la sociedad civil y con otros organismos de gobierno, donde también se hace un seguimiento general de todos los casos de femicidios, por eso que el informe es más completo todavía, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Nosotros explicamos que nosotros llevamos adelante, sobre todo, con la parte de medios. Ellos en Georgia simplemente seguían por fallos judiciales. Por ende, les cuesta llegar a un número, pero bueno, nos explicaban que realmente entre ONU Mujeres y la Defensoría del Pueblo de Georgia llevan adelante un muy buen trabajo de cooperación. En ese marco nosotros también firmamos un convenio con el Ombudsman de allá, para evaluar un convenio de cooperación técnica para facilitar el logro de los objetivos, claro, establecidos en cada organización. E intercambio de información, por supuesto, también, metodología de trabajo y todo. Pero, es decir, hay que reconocer que Argentina en esto está avanzado con respecto a otros países. Para hablar, se llama República Democrática de Georgia, es una de las repúblicas socialistas soviéticas, por supuesto, hoy en día una república independiente. Exactamente. Para agregar, también otras personas que también trabajan, ¿no? También se destacaron otras personas que también trabajan en pos de la lucha contra los femicidios, contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, Alicia Pérez Uti también fue destacada por el doctor Bockel, justamente por todo el trabajo que lleva adelante, es la defensora de la ciudad de Villa María, y por todo el trabajo que lleva adelante por las personas trans. Perfecto. Y siguiendo con ya el informe, que es lo que se está haciendo este año, se hace un relevamiento parcial que va desde el 1 de enero al 15 de noviembre. Exactamente, Fernando. Este justamente informe parcial que hemos publicado se realizó en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre Y bueno, como vos bien dijiste, este año hemos relevado 251 femicidios hasta el 15 de noviembre de 2018, de los cuales 28 son femicidios vinculados y 6 son personas trans. Sí, exactamente, Fer. Nosotros comparamos este informe con el informe presentado justamente en Georgia, que se elaboró durante el año pasado, y a esta fecha, digamos que los números son bastante similares. Y bueno, encontramos como un aspecto a destacar y a diferenciar del año pasado, que creció, es en cuanto a la modalidad. Hasta el año pasado las más empleadas eran el apuñalamiento y el asesinato a partir del uso de armas de fuego. En este año aumentó el uso de arma de fuego, así que este es un aspecto importante, porque verdaderamente aumentó significativamente el uso de armas de fuego, lo que habla de un aspecto en nuestro país que hay que destacar. Se destaca en tema de la edad de las personas. ¿Se modificó? ¿Sigue más o menos parejo? Es decir, el 19% de víctimas son menores de 18 años, un 31% entre 19 y 30, y un 30% entre 31 y 50 años, ¿no? Exactamente. Y en este dato lo que siempre destacamos es la cantidad de niñas menores de 12 años, que en este caso son 26 niñas que murieron en razón de un femicidio. Otro dato que podríamos destacar son las víctimas colaterales, es decir, los hijos de las víctimas. Podemos decir que 122 niños quedaron sin madre y 6 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada, es decir, que estas mujeres fueron asesinadas estando embarazadas. Claro, esto también es parte de los vinculados, ¿no? Es parte de las víctimas colaterales, que son niños que quedan, por ejemplo, huérfanos de madre y a veces también de padre cuando el padre es el femicida. Sí, que a veces se suicida Exactamente, que a veces se suicida, como vos bien dijiste, y esto habla también de los vínculos entre el femicida y las víctimas. Que esto también es un dato que se sostiene desde el informe del año pasado, que casi siempre los femicidas están relacionados dentro del ámbito familiar de la víctima. Parejas, exparejas, esposos, exesposos, novios, o incluso tenemos el vínculo de padres, tíos, sobrinos y nietos inclusive. En su mayoría están vinculados con las víctimas. Y cuando hablamos del caso de denuncia, ¿no? Como muchas veces también esto tiene incidencia en lo que puede ser el trabajo del Estado, la labor del Estado. ¿Cómo fueron los casos? ¿Hay denuncias previas? ¿Aumentaron las denuncias previas? ¿No se hicieron caso a esas denuncias y por eso terminaron en femicidio? ¿Cómo estuvo tomado este caso? En este informe nosotros logramos obtener o detectar solo el 16,7% de los casos donde hubo denuncias. Denuncias asentadas, exactamente. Pero esto está confirmado. El 44,1% no denunció y el 39,3% no logramos obtener esa información. Pero la realidad es que, al igual que el informe anterior, no hay muchas denuncias. Claro. Entonces, el tema es esto: o las víctimas tienen miedo o no pueden llegar a hacer la denuncia, o quizás llegan a hacer la denuncia pero no son tomadas en cuenta en ese momento y la víctima no quiere esperar o no puede esperar y no. A pesar de que las familias confirman que sí hubo violencia previa, pero no están asentadas. Claro. En cuanto, por ejemplo, a los lugares de Argentina donde más se cometen femicidios, se sigue sosteniendo la cifra más alta en la provincia de Buenos Aires, con 88 casos hasta el 15 de noviembre. En Córdoba, por ejemplo, hubo 23 casos, que es la segunda provincia con más casos en el país. En Santa Fe hubo 20 casos confirmados, en Mendoza 17, seguimos hablando de números muy altos en relación a su población. En Chaco y en Tucumán hubo 15 casos en cada provincia y en Corrientes hubo 10, hablando de los lugares de Argentina donde más hubo. Pero En general, en todo el país, este año se agrega La Pampa, que el año pasado no había tenido ningún femicidio. Este año tenemos un femicidio en La Pampa también, como datos para diferenciar desde el informe 2017, por ejemplo. Perfecto. ¿Algo más para agregar, chicas? Sí, que aumentó también este año, estábamos hablando de los femicidas, datos de los femicidas que se suicidaron. Hubo 47 casos de suicidios, 13 intentos, y comparado con el año pasado hubo un aumento importante. Claro. Bueno, el caso es, lo que se sigue estudiando, lo que se sigue tratando es que los femicidios se siguen en aumento o crecen o están en las mismas cifras que años anteriores, a pesar de que las campañas y todo lo que se ha tratado de poner, se ha intensificado. La idea es, hay que seguir trabajando. El Estado, por supuesto, tiene que también favorecer o tratar de auxiliar a las víctimas, y por supuesto la sociedad en sí tiene que concientizarse sobre este flagelo. Esa es la idea. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Fernando. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.